Tus criaturas, especialmente por el hermano sol que se parece a ti. Bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua, ella es sutil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego, él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra, produce fruto, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya es la gloria y el honor toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya es la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar, alabar y bendecir. Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria.